historia y el mundo de los instrumentos musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marianne Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, en el que viajaremos musicalmente una vez más a Japón, con la guía del luthier Ángel San Pedro del Río, constructor de shakuhachis, que entrevista al estudioso e intérprete de este instrumento tan bello del Japón, el maestro Juan Manuel Claro. Nos acompaña hoy Laura Giga en la operación técnica, Carolina Guevara quien les habla en la locución, y les recordamos que nos pueden escribir por WhatsApp al 15 5335 5367 o a través del correo electrónico programa@lalutería.com.ar. La programación de este ciclo radial, con todo lo que pasó y todo lo que vendrá, está disponible en www.lalutería.com.ar. En Aguatierra, en el Delta del Paraná, con Juan Manuel Claro, un multiinstrumentalista, luthier, miembro de la Asociación Argentina de Luthiers, quien se especializa en el shakuhachi, que es una flauta japonesa tradicional, con un sonido muy característico que uno siempre reconoce ese sonido japonés en ella. Y construido en bambú, es un instrumento de 5 agujeros y parecido en algún sentido a otras flautas del mundo, como son nuestras quenas, ya que es una flauta vertical con una embocadura de filo. Pero bueno, pasamos directamente a hablar con Juanma. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Hola, Ángel. Buen día. ¿Qué tal? ¿Nos contás un poquito cómo es la historia, cómo llega el shakuhachi a lo que es hoy día? Bueno, tenemos varias líneas, tal vez de tiempo, varias historias de origen posibles. Uh-huh. Una es que el shakuhachi llega a Japón en el siglo 8, uh-huh, a través de China, a través de un instrumento de China, que en este caso era levemente diferente del shakuhachi actual. Era un instrumento de menor diámetro, con 6 agujeros en vez de 5, y que era un instrumento de la corte, uh-huh, para la música de la corte, que era el gagaku en ese entonces. Ajá. Que era un ensamble de otros instrumentos. Claro. ¿No? Y otro de los orígenes posibles es tal vez a través de la migración de un instrumento del sudeste asiático, que en este caso sí sería un instrumento bastante más similar, uh-huh, al shakuhachi actual, con 5 agujeros, y que tocaban unos monjes, que eran los monjes Comoso, ajá, que eran monjes mendicantes. Tal vez esta teoría de origen se podría estar... Sí, más avalada, digamos. Más avalada, sí. Porque luego cuando el Sakuhachi se empieza a instalar en Japón, lo hace a través de los monjes Komuso, uh-huh, que eran unos monjes de una secta Zen, ajá, una secta del budismo Zen, llamada la secta Fuke, y los monjes, la traducción sería de alguna manera los monjes de la nada o los monjes del vacío, claro, que hacían su práctica de meditación a través de este instrumento, ¿no? Claro, estos son esos monjes que uno a lo mejor ha visto imágenes, que llevan una especie de canasta en la cabeza y que iban por la calle también, o por las calles o por los campos del Japón, vagabundeando de alguna manera, ¿no? Sí, totalmente. Pues imaginemos que vagabundeando, quién sabe, claro, desapareciendo tal vez. Claro. Y que no tenían ninguna posesión personal salvo su instrumento. Salvo su instrumento, sí, exactamente. Claro. Y su instrumento, que era reconocido como una herramienta de práctica religiosa o práctica meditativa. De hecho, estos monjes tenían estrictamente prohibido tocar música con este instrumento. Y los sonidos, uh-huh, que exploraban o que ejercitaban a través del Sakuhachi no eran considerados música, ¿no? Claro, ahí hay una distinción interesante, ¿no? En lo que respecta a qué es la música en el concepto nuestro, occidental, o incluso de otras culturas, y lo que eran estos sonidos, ¿no? Para estas personas, para estos monjes. Sí. Bueno, en el desarrollo histórico de la música fue cambiando muchísimo lo que es el concepto de música, ¿no? Hasta lo que es la música contemporánea hoy, o uno podría decir todo sonido es música, ¿no? Pero bueno, se hacía esta distinción puntualmente para poder separar lo que eran los sonidos que se ejercitaban dentro de la práctica, dentro de lo que sería la función de entretenimiento o expresión de emocional de la música en ese entonces. Claro, claro. Y esos monjes entonces practicaban esto que se denominó sui zen, ¿no? Que lo que sería la meditación a través del soplo. El zen soplado, así es. Soplado, claro. Sí. Bueno, el florecimiento del zen en Japón ahí aparece en varias escuelas, principalmente lo que es Soto Zen y Rinzai, uh-huh, y esta era una de las, digamos, de las líneas menores que habrá aparecido y luego desapareció, que fue la línea de Fuke, que en vez de realizar Sazen, que es el Zen sentado, claro, la práctica de la contemplación a través del sonido. Bueno, mira, dejemos un poquito y vamos a escuchar un poco de no música. Un poco de no música. Thank you. Escuchamos Honte no Shirabe o Hon Shirabe, pieza de Koten Honkyoku, que quiere decir repertorio solista tradicional zen para shakuhachi, en la interpretación de Kodama Hiroyuki por en shakuhachi Jihashi Nobekan, construido por el intérprete. La grabación de Kodama Hiroyuki fue realizada en vivo en el espacio Ronda de España, donde se hacen muchísimos conciertos de esta música. Kodama Hiroyuki, apodado Chiku-san, ha sido el profesor de nuestro entrevistado de hoy, Juan Manuel Claro, en la ciudad de Nagano, Japón. Acá en Aguatierra, en el delta del Paraná. Esta pieza que escuchamos es un shakuhachi solista. Es decir, ¿en esta etapa se combinaba con otros instrumentos? No, en esta etapa no. Como te compartía, era en esta etapa una herramienta de práctica meditativa, uh-huh. de soplar dentro del bambú, una práctica vinculada con la respiración, la escucha del sonido y el acecho, la percepción de un concepto que existe solo en la práctica de shakuhachi, que es ma, es cómo me vinculo con este silencio. Claro, ¿no? Claro. Y luego el shakuhachi desaparece durante unos siglos, ahí hay algunas búsquedas históricas sí. que no se ponen mucho de acuerdo, sí, claro. y cuando resurge, ya resurge como un instrumento musical, y con búsqueda de ensamble a otros instrumentos. Y ahí aparece una especie de búsqueda de recopilación de estas meditaciones que estaban escritas, sí. algunas de ellas, uh-huh. Y empiezan a aparecer nuevas escuelas o que buscan nuevamente esta práctica. La práctica, digamos, de esta no música, esta de meditación. De esta no música, claro. de estas sí. meditaciones. Y a esta recopilación se la llamó Koten Honkyoku, uh-huh. ¿no? Que sería antiguas piezas originales. Ahí va, claro. Y a las piezas que fueron surgiendo también dentro de este contexto de práctica del Zen, se las llamó Onkyoku, piezas originales. Claro. ¿no? Para diferenciarlas de esta nueva música que iba a aparecer. Claro. O tal vez de esta música, o el shakuhachi asociado a la música. Claro, de lo que podemos interpretar como el folclore japonés, y ahí a lo mejor podemos hablar algo de lo que fue la lutería del shakuhachi, que hay dos tipos de shakuhachi, que son el Jinashi y el Jiari. El Jinashi es aquel shakuhachi que está construido directamente en el cuerpo del bambú, que está cavado, perforado desde su raíz, y es esa configuración del bambú la que resulta el sonido y que tiene, por otro lado, esa implicancia, llamémosle mística, ¿no? De soplar zen a través de un cuerpo de bambú natural. Y por otro lado, los shakuhachi Ji-ari, Ji, aclaremos que es una especie de masilla que se le ponía dentro de los shakuhachis, para formatear su interior, una vez perforado se daba esta forma, como con un molde, para que los shakuhachis estuvieran de alguna manera más estandarizados, ¿no? Y que pudiesen ser combinados fácilmente con otros instrumentos. Claro, se buscaba acomodar tal vez la afinación para permitir el encuentro con otros instrumentos. Claro. Y ahí, bueno, lo que surge es en este momento, sí, piezas de folclóricas tocadas a través de shakuhachi o tríos de lo que uh-huh. se llamó Sankyoku, ¿no? que es música para tres, donde se ensamblaba lo vocal con el shakuhachi, con algún instrumento de cuerda. Uh-huh. Bueno, podemos poner un ejemplo musical de esto, ¿no? Perfecto, vamos. Thank you. Escuchamos Sakura, Sakura, Flores de Cerezo, Cerezos en Flor, un tema folclórico tradicional japonés, muy representativo, que data del periodo Edo, que va del 1603 al 1868. Y lo escuchamos por el dúo En, integrado por John Faulkner en Sakuhachi y Elizabeth Faulkner en Koto. El matrimonio de John y Elizabeth Faulkner vivieron en Japón durante más de una década para estudiar música japonesa con maestros expertos. Elizabeth Faulkner obtuvo una maestría en la escuela Sawai Koto de Japón, donde estudió con Utayumi Nagane, Kazue Sawai y Tadao Sawai desde 1979 a 1990, pero actualmente reside y enseña koto en Seattle, Estados Unidos de Norteamérica. Bien, Juanma, también podemos escuchar algo de ¿le llamamos música a esto? ¿Algo experimental que has grabado? Y ahora le llamamos música, claro. Bueno, vamos a escuchar. Se agrandó el oído. Claro, vamos a escuchar entonces esta música que hicimos junto con el talentoso Andrés Sagio. Yeah. Escuchamos una improvisación por Juan Manuel Claro en Sakuhachi y Andrés Sayo en Didgeridoo. Estamos en la lutería y el mundo de los instrumentos musicales, hoy en un viaje musical a Japón, escuchando un reportaje del luthier Ángel San Pedro del Río, constructor de shakuhachis y otros bellísimos instrumentos de bambú, entrevistando al estudioso e intérprete de este instrumento tan bello del Japón, el maestro Juan Manuel Claro. Hablamos que hubo una desaparición y una reaparición del shakuhachi en la cultura japonesa. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, hay distintas versiones, ¿no? Sí, hay muchas. Aparecen en el medio historias de samurái. Claro. Los monjes quedan proscriptos. Algunos, muchísima historia ahí dando vuelta y nunca se sabe con certeza. Se mezcla mucho el mito con lo histórico. Claro. Que hay documentos certeros, que no lo hay. Pero bueno, lo cierto es que cuando resurge el shakuhachi, hay quienes buscan de alguna manera volver al origen de la práctica. Uh-huh. Y ahí sí aparecen varias escuelas que se diferencian en algunas características, incluso dentro de la práctica del zen, utilizan oshinashi, oshiari, uh-huh, shakuhachi, uh-huh, y se empieza a hacer una recopilación de las piezas, de las piezas escritas, claro, ¿no? Porque esto inicia como una tradición oral, donde los monjes van de templo a templo transmitiendo las piezas, y luego, bueno, se empieza a sistematizar, uh-huh, en onkyokus, no sé si decirle piezas, claro, por más que el término aparece mucho posterior a la práctica. Lo que tiene de curioso dentro de esta no música es que no se los consideran notas, sino son, claro, más bien posiciones. Son posiciones. Claro, porque justamente esa escritura de las piezas de shakuhachi es una notación adiastemática, es decir, que no está marcando una frecuencia exacta, sino una relación entre las notas, ¿no? Justamente. O sonidos, sí. Hay una cosa interesante que me contabas, este tema de trabajar desde el timbre, ¿no? También del timbre del sonido y el tema del silencio. Así que hay una implicancia del silencio en la práctica de shakuhachi, ¿cierto? Sí, de hecho, bueno, esto se puede ver muy gráficamente también en las piezas, escritas. Sí. No hay un pulso determinado dentro de lo que es la práctica del onkyoku. Sí. Aparece muy gráficamente cómo sería es muy expresiva cómo aparece la expresión del aire, la duración tiene que ver, de cada sonido tiene exclusivamente que ver con la respiración de cada uno. Uh-huh. Y la búsqueda es una búsqueda tímbrica, ¿no? Sí. Es difícil de expresarlo. Es difícil de expresarlo, claro, sobre todo viniendo tanto del concepto de música. Se puede llegar, tal vez, exactamente, se puede llegar a las mismas notas a través de distintas posiciones que generan la misma nota con distintos timbres. Y eso está, claro, súper elaborado y explorado, claro, dentro de lo que es el onkyoku. Claro. Claro, notas que tendrían la misma frecuencia para nosotros, que lo que nosotros en Occidente clasificamos como una nota, en realidad son dos cosas diferentes, ¿no? En muchas piezas, por lo menos, de shakuhachi. Ahora, hay una introducción en Occidente de estas tradiciones de shakuhachi que derivan ya sí en músicas, ¿cierto? Sí, podemos decir que el shakuhachi, bueno, en los Estados Unidos en particular, tiene un referente en lo que es la lutería, que es Monty Levinson, que justamente en esta construcción de shakuhachis Giari, él hace una especie de moldería, digamos, interna, que garantiza un sonido muy estable, muy parejo, por haber copiado, vía tecnología, digamos, shakuhachis antiguos de muy buen funcionamiento y extremadamente costosos y poder reproducirlos con posterioridad. Y bueno, hay mucha música, hay mucha investigación también alrededor del shakuhachi y su musicología. Por ejemplo, podemos mencionar a Riley Lee, el australiano, que bueno, hizo trabajos musicológicos muy importantes. Y bueno, podemos pasar a escuchar algo de la música que se está haciendo recientemente con el Sakuhachi. ¿Vamos? Perfecto. Thank you. Escuchamos Yamato Don por John Kaisan Neptune. John Kaisan, que aparte de ser conocedor del repertorio tradicional japonés, es conocido por el uso del shakuhachi en contextos musicales inusuales como el jazz y música de fusión, que es lo que acabamos de escuchar antes un poco. Escuchamos a John Kaisan Neptune, un estadounidense hecho japonés prácticamente, y que bueno, que toca un shakuhachi muy afinado, es decir, un gyari sería. Y ahora, ¿qué pasa con esta música? ¿Qué pasa con este tipo de instrumentos, no? Bueno, hay una riqueza tímbrica y de muchísimas posibilidades sonoras dentro de lo que ofrece este instrumento. Uh-huh. Será por su embocadura, será por un montón de características. Que hoy en día cada vez más se lo está eligiendo como un instrumento de exploración dentro del jazz y dentro de las nuevas músicas. Claro, la gracia de esto es que, bueno, que escuchamos un instrumento perfectamente afinado. Mientras que en aquel origen, ¿no?, que hablamos de la secta Fuke, del Honkyoku, no tenía esa necesidad, porque justamente estábamos trabajando con separarnos de tres conceptos que tenemos muy metidos dentro de la música occidental. El ritmo, aunque prácticamente no existe, está ese tema del ma, ¿no?, de la relación con los sonidos y el tiempo de alguna manera, pero no es el ritmo tal como lo conocemos. Separarnos de la afinación absoluta o de la frecuencia y del timbre, es decir, expresar a través del timbre sensaciones que, si bien existen en la versión occidental, acá cobran un rigor, digamos, o una importancia superior. Y me parece que esto se relaciona también, voy a poner una apostilla de lutería, que es que el nombre shakuhachi deriva de una medida, ¿no?, que era una medida antigua japonesa, que eran los que es ishaku hasun, que significa un pie y 8 pulgadas japonesas antiguas. Eso era una medida exacta, que era la medida tradicional del shakuhachi, que es aproximadamente un re nuestro, es decir, termina siendo una flauta aproximadamente en re. Pero no es un re exactamente. Y es más, no importa que fuese un re, importa después la relación interna que tenía este instrumento. Entonces, cuando tenemos que hacer un instrumento para tocar con instrumentos occidentales, tenemos que llevar esa medida a una afinación real, llamémosle entre comillas, ¿no?, que esté temperada, que esté relacionada con la de 440. Sería un poquito la evolución, cómo llega el shakuhachi a nuestros días. Totalmente. De todas maneras, persiste, persevera y continúa entre nosotros la práctica de shakuhachi a través de un shinashi shakuhachi. Claro. O sea, shakuhachi, como vos nombraste, con las características antiguas, con las modificaciones que el tiempo pudo haber llegado, uh-huh, a hacer, claro, pero sin esta búsqueda de la nota. Claro, ¿no? Claro. Justamente porque la búsqueda es otra, ¿no? Porque la búsqueda es otra. Puede sonar el shakuhachi como uno escucha el viento entre los árboles o el agua sonando junto a la orilla, digamos, claro, de alguna manera. Siguen siendo sonidos que despiertan una dimensión espacial del estar, uh-huh, tal vez. Vos, Juanma, estuviste en Japón y estudiaste con... Con mi maestro Chikusa, ajá, Hiroyuki Kodama. Estuve conviviendo con él y tomando algo de la práctica, tal vez, en una convivencia, sí. ¿Esto es en qué parte de Japón? En Nagano. Nagano. En Nagano, la prefectura de Nagano. Sí, en un lugar, bueno, encantador, por lo que vi en fotos y en videos. Sí, maravilloso. Quedado en el tiempo, sí. Y bueno, y él te decía algo, ¿no?, respecto a la música o la no música. Sí, en algún momento tengo el recuerdo, bueno, yo iba con todas las preguntas, imagínate que como... Cuando conocí el shakuhachi acá, que fue en un encuentro de Lutería Argentina en el 2007. Claro, un encuentro de la Asociación Argentina de Lutier, ¿no? Un encuentro, sí, de la Asociación Argentina de Lutier, exactamente. Hubo una charla de shakuhachi que diste vos, puntualmente. Y bueno, ahí empezó mi exploración con el shakuhachi, que duró unos cuantos años. Yo buscando un maestro de shakuhachi para poder profundizar en la práctica, pero fue no conocía por aquí y fue una práctica de autodidacta, por decir de alguna manera, ¿no? Escuchar, reproducir sonidos. Y entonces, bueno, cuando lo conocí a él tenía muchísimas preguntas, todas las preguntas que se pueden juntar en muchos años. Recuerdo cuando le hice una pregunta sobre shakuhachi, sobre la música de shakuhachi, y él me dijo, no, lo primero que me dijo es, esto no es música. Claro. ¿No? Claro, convengamos también que vos le preguntabas sin hablar japonés. No, totalmente. Y él sin hablar inglés ni castellano, ¿no? Pero bueno, siempre me quedó un misterio de cómo eran esas preguntas. Pero bueno, Sí, telepáticas prácticamente. Claro. Preguntas telepáticas. Bueno, podemos decir que acá en Argentina tenemos un grupo, digamos, de práctica de shakuhachi, ¿no? Sí, fue un espacio que empecé a compartir, un espacio de compartir, ¿no? De ir aprendiendo y descubriendo juntos esta práctica con lo poco que uno puede ir tomando, tal vez, lo poco o lo mucho de la experiencia y el camino recorrido. Uh-huh. Es un espacio que llamamos Respirar en el Bambú. ¿No? Está en Facebook, ¿no? Está en Facebook. Lo tengo un poquito abandonado. Sí. Pero sí seguimos encontrándonos, haciendo retiros, escuchándonos. Y justamente centramos la práctica en eso. ¿No? En la práctica de poder respirar, escuchar y vincularnos con ese sonido y ahondar la escucha, o sea, vincularnos también con esa pausa, ese concepto de ma, claro, que es el silencio. Bueno, quien esté interesado en el shakuhachi, en su práctica, su meditación, pueden buscar a Juan Manuel Claro, ¿no? También por redes. Quien también es luthier, parte de la Asociación Argentina de Luthiers. Y bueno, y qué gusto, qué interesante esto que la Asociación Argentina de Luthiers, en aquel encuentro que se hizo en 2007 en el Jardín Japonés, que con una suerte de imposición que teníamos de que teníamos que generar algo relacionado con la cultura japonesa, surgió esta charla sobre el shakuhachi. Surgió que Juanma estudie shakuhachi, vaya a Japón. Vos fijate si efectivamente el Jardín Japonés en ese momento cumplió una función de difundir la cultura japonesa en Argentina, ¿no? Algo que parecía medio impuesto, medio artificial y terminó totalmente siendo algo que podría haber sido una pequeña casualidad, ¿no? Encontrarme, sí, con un shakuhachi y empezar a soplar sin que sonara durante mucho tiempo, porque es bastante, bastante compleja la embocadura, tal vez. Y decir, esa pequeña casualidad abrió hoy tantos encuentros y tanta riqueza para unos cuantos. Bueno, nos despedimos. Vamos a escuchar una piecita más de shakuhachi y será hasta la próxima. Muchas gracias. Thank you. Escuchamos Sino Chino, Sarin, La Rueda de la Vida, por Riley Lee. Una bella pieza contemporánea japonesa, compuesta por quien es uno de los más talentosos y prolíficos ejecutantes occidentales de shakuhachi, porque Riley Lee es un norteamericano que vive en Australia y toca el shakuhachi desde 1971. Riley se recibió de doctor en etnomusicología con una presentación sobre el repertorio zen en shakuhachi, así que bien que sabe, ¿no? Y así llegamos al fin de este encuentro con el luthier Ángel Sampero del Río y el maestro Juan Manuel Claro, estudioso e intérprete del shakuhachi. Nos acompañó Laura Giga en la operación técnica, Carolina Guevara quien les habla en la locución. Muchas gracias a ambas y a ustedes, queridos radioescuchas, por acompañarnos en este viaje. Soy Marian Lilian Pérez Robledo. Que tengan una buena semana y hasta el próximo lunes a las 22. Esto fue La Lutería y el Mundo de los Instrumentos Musicales. Un programa dedicado a conocer su invención, características y secretos de la mano de constructores, intérpretes, docentes, musicólogos y especialistas. Preparado y conducido por Marian Lilian Pérez Robledo. Investigación y producción general, Florencia Centurión y Ángel San Pedro del Río. Los esperamos el próximo lunes a las 22. Hasta entonces.